Hermanos en la salsa, en nombre del mambo, la samba y el ya ya ya. ¡Mambo! ¿Has escuchado alguna vez samba, mambo, salsa, guaracha, guaguancó, merengue, cumbia, son montuno? Bueno, tampoco hace falta decir tanto, solo decirles que los sábados de 6 a 7 de la tarde tendrás tu programa de salsa en Radio 86 Afrolatino. Bueno, yo también quería decirlo, los sábados Afrolatino, en Radio 86, de 6 a 7 de la tarde, tu programa de salsa, escuchando toda clase de música salsera. ¡Música!